Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Que te invita a definir en el día de hoy la palabra lengua. Hermano, visita Farsa Realidad, bandas amiga, compañeros de lucha. Gran noche, gran en la gatera. Quédate ahí. De los anteojos. Ah, mira, sí. ¿Sabes que ando mirando? Estoy viendo mal, no mirando. Estoy... Te presto los míos, Tomás. A ver, ¿vos cuánto tenés? Poquito, poquito. Ah, muy poquito. Lo tuyo es puro lag. Lo mío, no. Lo mío no, es para la PC. Un poco tengo. Para la PC, para leer, para ver el bondi de noche. Para ver el bondi de noche. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, compañera? Estoy contenta, ¿sí? Porque hoy es una noche maravillosa, porque van a tocar los amigos, sí, de Farsa Realidad. Gente amiga. Que no es la primera vez que vienen a la gatera, que nos conocemos hace muchísimos años de patear un poco la calle y siempre en movidas súper autogestivas, libertarias. Así que feliz de estar acá, Jejo, ahí presente, buena onda, Jejo, y todo, mucha gente. Y amigos por afuera también, compartiendo ahí un trago. Sí, sí, una noche maravillosa, estamos contentos. El levantón, nuestro jueves, no, como nuestro viernes es chiquito, lindo. Bueno, vamos a pasar ya mismo a presentar nuestro equipo de producción. Lo tenemos en los controles y en la operación técnica, el señor Matías Sebastián de los Laureles Vanerio. Hola. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Algo nuevo para contar? ¿Qué anda? ¿Salta? ¿Qué hace? No, estoy acá en la silla loca esta. Es una silla loca, ¿no? La que tiene ahí. Viste que vi una silla, no sé si en qué país es. Ajá. Pero que le pusieron un gandorfio en la silla. Gandorfio. Para cuando se siente un chabón, sienta lo que se siente ser acosado. Cuando te pasan y te apoyan. Entonces, si querés sentir eso, que muy mal a veces muchos suelen hacer, te podés sentar en esta silla que tiene un gandorfio. Y no se me hizo acordar por el saltito que hice, no sé por qué. ¿Qué tiene un ¿Usted ha pasado por esa experiencia? Sí. ¿A vos te apoyó? No quiero decir la palabra porque está Lola, pero un coso, digamos. Un toul. Escúchame, ¿a vos alguna vez te hicieron eso en el bondi? En México, me dicen acá. ¿Te apoyaron alguna vez? No. Yo soy muy hinchaguinda del subte, del tal. Soy muy problemático. Trato de no tocar a la gente, no me gusta que me toquen. Sí, es un medio fóbico. Como diciendo permiso, ¿viste el mala onda que pasa? Sí. Está bien, igual. Banco. Cuando sea viejo vas a ser insoportable, pobre la persona que esté cerca tuya. En la producción de contenidos, el manejo de redes, las fotos, la tenemos a la negra María Emilia Silva. Muy buenas noches, anda por ahí. Sí, ahí lo veo. Muy buenas noches, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos cerca de los 100 programas. Sí. ¡Ay! Estamos cerca de los 100 programas. ¡Ay! No sabemos qué va a pasar todavía. Nunca tenemos idea de nada. Pero bueno, es el verdadero. Acá estamos. 95 programas ya llevamos. Veremos. Empecemos a tener ideas. ¿Cuál es la palabra del programa número 100? ¿Ya la tenemos? No la tenemos. ¡Ah! Mira que no. Está sorpresa. Sorpresa. La palabra es sorpresa. Ah. ¿No le hicimos esa? ¿No hicimos sorpresa? Igual es medio pelotuda. Es medio pelotuda. Sí, vos no escuchás, che. Imposible, esto es radio. Bueno, bien, ¿quién más, Mariana? Tenemos en la producción periodística y en el manejo de redes. La tenemos a la señorita Marina. Lauría, ¿cómo les va? Hola, ay, gracias. Gracias por los aplausos. La alegría del equipo. La alegría del equipo. En mi humilde opinión. Bien. ¿Qué título? Lo tengo que mantener. No te sientas presionado. No, para nada. Esto es lo que vos sentís. Claro, vos hacés lo que quieras, si querés podés ser la mía. Una sensación y te la compartí. ¿Qué onda? ¿Todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Sí, tuve una semana accidentada igual. ¿Qué pasó? Me caigo por la calle, no sé qué me pasa. Ah, bueno, tenemos... Como una persona tan grande. Vos la estás contagiando, negra. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Me llevé puesto una obra. O sea, una obra de chino y me llevé puesto... Estaban arreglando la... Sí, una obra entera. Estaban arreglando la vereda. Me enganché el pie, me caí, le tiré a los tipos todos. Y lo más gracioso es que les pedí perdón, yo a ellos. ¿Vos tiraste tipos cuando te caíste? No, tiré. Tiré todo lo de precaución, toda la mierda. Me caí yo con la precaución. ¿Y usted se lastimó? Sí, tengo las rodillas. No, frutillita. En breve subiremos fotos entonces a nuestro Facebook, que de paso te digo, facebook.com/lagatera887, para ver las rodillas peladas de nuestra productora. Y bueno, cosas que pasan. En la edición de todo tipo de sonidos que se escucha por aquí, y desde la primera hora, como siempre, armando y desarmando cosas importantes, lo tenemos a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri, el Caca King. ¡Caca! Buenas noches a los tres. Hola, Lola. ¡Ay, buenas noches! Buenas noches. Noches. Saluda, Lola. Hola. La dulzura de esta niña, ¿no? Sí, la hermosura. Ah, sí, hay veces que nos panqueamos, ¿o no? Un poco. Habla, porque esto es radio. Si vos mueves la cabeza, la gente no entiende, ¿entendés? No lo ve. Sí. Lo tenemos, el poder de síntesis. Lo tenemos en la musicalización a nuestro héroe revolucionario, el rey del curiosidato, la persona trosca de nuestro equipo. Lo tenemos a Paul. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Todo Hola, bien? Paul. Todo bien. Buena palabra hoy. Buena palabra, ¿no? Sí, sí, hace mucho que la queríamos hacer. Desde el primer año que esta palabra viene dando vueltas y no nos habíamos animado, no sé por qué. Está bien. Es la lengua para hablar, para degustar, gustar. Para chupar. Sí, gozar y hacer gozar. Bueno. Bien, buena, Paul. ¡Vamos! ¡Dale, dale, Paul! ¡Dale, Paul! ¡Dale, Paul! ¡Dale, dale, Paul! Estamos contentos porque tiene fecha. ¿Tiene fecha? Se viene la semana que viene, bueno. ¿Quién más? Ponele la fecha, la puta que te parió. Ponle la fecha, la puta que te parió. Nosotros, amiga, por arriba, por abajo. A la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo. Y por todos los lugares por donde él se quiera meter. Porque es él, es el doctor, él es el profesor, el maestro, luchador. Él, Lautaro, Laurita, Rauchin. Muy buenas noches a todos y a todas. Esta gran mujer, esta amiga que me acompaña firme como siempre en la radio y en la vida. Ella, la Moria Kazán de la docencia y el cooperativismo argentino, Marian Dele. Muy buenas noches. Me mató. ¿Te gustó, amiga? Es medio tremendo. La repensé, la escribí todo. Es medio tremendo. Bueno, es lo que hay. Buenas noches. Y la gatera te invita a definir la palabra lengua. Y si bien hay cosas que han dado que hablar en esta semana... Algunas noticias. Sí. ¿No? Vamos por... ¿Qué fue lo que estuvo pasando en el día de hoy, doctor? Hoy, bueno, se dio una movilización muy grande convocada por las dos CTA, tanto la de los argentinos, liderada por Yasky, como la autónoma, liderada por Micheli, en la cual se movilizaron amplios sectores de la clase obrera argentina, entre ellos, y no quiero dejar de mencionarlo, la docencia, que está sosteniendo un conflicto importantísimo a nivel nacional hace un mes ya. Grosso. La verdad que la movilización fue muy contundente. Los discursos dejaron mucho que desear. Yasky cerró diciendo: hay que festejar que estamos vivos, ¿no? Parecía que hay que agradecer que no nos maten. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué pasó, Hugo? Que sos docente y no mencionaste que la semana que viene se cumplen 10 años del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. ¿Qué pasó, Hugo? Pero bueno. Pero ahí estábamos nosotros para ponerle los puntos. Bien la lucha docente. No muchos medios hicieron eco, y esto hay que decirlo. La verdad es que hacías un zapping por los diferentes medios masivos de comunicación y no hablar un... C5N, y después había caos en el tránsito en TN, claro. Mariana Fabiani en el... Digo, cualquier cosa. Es más político Jorge Rial. Totalmente, boludo. Sí, qué grosa la militancia de... ¿Hablamos esto ya la semana pasada? De que Mirta se afilió a la Cámpora y eso. Sí. ¿Ya lo hablamos? No, creo que lo hablamos, sí. qué groso, ¿no? Ah, sí, lo hablamos, me estoy hablando de cosas. Hablamos, bueno, ¿qué más pasó? Bueno, una buena noticia. La Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén, la joven que estuvo 2 años presa por haber sufrido un aborto espontáneo y por haber sufrido, obviamente, las violencias de este sistema médico, judicial, que la pusieron en la cárcel absolutamente de una forma arbitraria y condenando todos los discursos que y la lucha a favor del derecho al aborto, ¿no es cierto? Así que podemos celebrar que la Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén, que era algo que se venía pidiendo ya. El año pasado se venía militando fuertemente por su liberación. Esto se consiguió en el mes de octubre. Y hoy, 30 de marzo, podemos decir que Belén es absuelta. Bien. Ya no tiene que dar cuentas de nada. Está libre. Le mandamos un gran abrazo a ella y a su familia. Qué buena noticia, ¿eh? Porque sí, la verdad se le hicieron cagar fuertemente. Y no solamente a ella, sino que es un claro mensaje de la política que se tiene con respecto a un montón de cosas, ¿no? Y la interpretación que tienen sobre las mujeres y sobre el derecho de una mujer sobre decidir sobre qué hace sobre su cuerpo, cómo está visto el aborto. Además que le plantaron el cuerpo de un feto que encontraron, se lo plantaron y ni siquiera le hicieron el ADN a este cuerpo. No, además de que los médicos violaron el secreto profesional y un montón de cuestiones que tienen que ver con irregularidades que no van a ser juzgadas, que no van a ser penalizadas. Pero bueno, hoy podemos celebrar que gracias a la lucha, la organización y la militancia, Belén está libre y absuelta de esta cosa injusta. Me encanta la noticia, celebramos eso. La palabra que definimos hoy es lengua, picante como nos gusta en la gatera. Esa lengua que filosa, que manda las papilas gustativas. Qué misterio de la naturaleza la papila. ¿Por qué se llama papila? ¿Por qué no se llama mamila? ¿Qué tiene que ver el olfato, no? La mamila gustativa, la mamila, los trabalenguas, las lenguas originarias. ¿Vos qué decís vos de las lenguas, Lola? ¿Qué hablamos de las lenguas? Que te hacen hablar. Bien. ¿Y qué más? Y te hacen volar. Te hacen hablar y te hacen volar. Burlar. Grosso. Bien, así empieza la gatera. Vamos a ir escuchando este primer tema elegido por Paul. De David Bowie y Mick Jagger. Mirá vos. El hermoso tema Dancing in the Streets. Calling out around the world, are you ready for reason, a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Lo primero que asocio a la palabra lengua es que puede ser a la vinagreta o a la provenzal. Dos cosas que nunca comí ni comería. Y otra palabra que asocio a la palabra lengua es la palabra palabra, como instrumento de comunicación y de cultura. Bien, momento de empezar a desarrollar la palabra del día de hoy, la palabra que es lengua. Qué cosa rara la lengua, ¿viste la lengua de vaca? Qué rica que es la lengua, a mí me gusta. Nunca comí lengua de vaca, qué rara que es la lengua del gato. Ay, qué asco la lengua del... No, no, hay algo que áspero, voy a confesar. Es áspero. Es áspero. Mi gatito me chupa la oreja y me lengüetea la oreja y me cabe. Y te calienta. No, no me calienta. Te calienta, boludo. No, boluda, no me calienta. ¿Por qué te cabe? Porque te calienta. No me calienta. Me recalienta. A ver, mírame los ojos y sigue. No, me calienta. A vos. ¿A mí? Escúchame. Sí. A vos. A mí. ¿Te calienta que tu gato te chupe la oreja? No, amiga, no me calienta. Mirá, te recalienta, te lo vi en los ojos, le recalienta cualquiera. Qué horror. Lenguas, las lenguas, la lengua de víbora es tremenda también, ¿viste? Sí, la bífida, lengua bífida. La bífida, sí, conozco. Y yo conozco varias. Conozco. Sí, sí, sí. Uno con bífida. Varias bífidas. Vamos. Yo tengo mucha bífida conozco. Mucha bífida. Sí, sí. Y bueno. ¿Y vos qué vas conocías? No, no importa. Lo mismo que vos casi. Casi a las mismas que vos. La lengua de la jirafa es larga. ¿No? Es larga, boludo, claro. Es larga la lengua de la jirafa. Y la del elefante es re cortita, ¿viste? Es como... La lengüita del elefante... ¿Tienen lengua? Tanto cuerpo... Es que no se ve, boludo. Porque tienen trompa, boluda. No, nunca le viste la lengua. No, la verdad es que nunca tuve el gusto. Pongan ya en Google. Ahora es obvio que todos le vieron la lengua a un elefante. Obvio, lengua de... Estás empecinada. ¿Qué dice la RAE de la lengua? Dice que es el órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para gustación, para deglutir y para modular los sonidos que le son propios. Grosso, pero esa es una de las excepciones. Y para silbar y para escupir. ¿La lengua para silbar? Yo silbo sin la lengua. Ah, no. Silba con la lengua. ¿Silbás con la lengua? ¿Silbás con la boca y la silba, silba? ¿Cómo pones la lengua? Registra tu lengua. A ver, para, déjame pensar. Dale, amiga, por favor. No va de cualquier manera la lengua, no va babita dentro de la boca. Mira, te voy a mover la lengua mientras silbo. Ay, bueno, ¿verdad? ¿Ves? Tira bueno. Efecto, tira bueno. Efecto. Hay que probarlo en casa, Lola, eso. ¿O no? También la RAE dice que es el sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. Y estas serían como las dos acepciones básicas que para mí enriquecen mucho la definición de la palabra lengua, ¿no? Sí, es raro. Es algo todo. Entonces, es el badajo de una campana. También. Yo no sabía que era el pendorcho que hace que suenen las campanas. Sí. Se le dice lengua. Bien. Mira vos, y también es como una forma de decirle a los espías. Mira vos. El botón, los buchones, el buche, claro. El botón. El, ay, qué asco lo que estoy mirando. No pongan en Facebook, en Google, lenguas extrañas, porque van a ver unas cosas horribles. Bien. Bueno, ¿qué más? Ya casi estamos para irnos. Ah, vi la lengua de elefante. ¿Y qué te pareció, Lola, la lengua de elefante? No creo que sea la lengua, porque la trompa parece una lengua. Sí, pero la trompa es como la mano, ¿entendés? Las manos están en las patas. Paso, sí, tenés razón. Sí, cuando tienes razón, tienes razón. Escúchame, sí. Antes de irnos a la tanda, me gustaría irnos con una frase de alguien importantísimo en la vida que dijo algo sobre la palabra lengua. Como por ejemplo Lévi-Strauss, ¿qué dijo? La lengua es una razón humana que tiene sus razones y que el hombre no conoce. Repitió razón y razones. O sea, ¿verdad? Revisame la frase, Claudio. Es un tema de la renga. Es un tema de la renga, no es un tema de razón. Ah, no, era la razón, no. Tiene, el corazón tiene razones, que la propia lengua, la razón del... Nos vamos a una tanda, ya mismo. Palabra lengua para mí significa bastante. Ahora estoy con este problemita de mi garganta y me significa charlar mucho, compartir mucho con la charla. Es bastante para mí. Y ahora la estoy sufriendo porque tengo que hablar poquito. La tribu frecuencia modulada estereofónica sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668, Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada. Porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La gatera. el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. Radiofonía Argentina llega de la mano del doctor Lautaro Laurita Radovich. Muy bien. Hoy vamos a hablar, hoy la palabra es lengua y vamos a hablar del lenguaje sexista versus esos intentos, algunos bellos, otros no tantos, de construir prácticas lingüísticas que vayan en contra del sexismo, ¿no? A ver. El lenguaje, lo que se conoce como lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista. Bien, para arrancar a hablar de este tema, lo primero que hay que reconocer es que el lenguaje es sexista, ¿no? Sí, el lenguaje es básicamente sexista. La RAE ya también... Sí, hay mucho que decir sobre la RAE. En primer lugar, porque la RAE y los usos comunes del castellano, que es la lengua en la que vamos a hacer foco hoy, asumen y establecen que el masculino, el universal masculino, está habilitado para hablar de todas las personas, ¿no? Es el generalizante por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Y estos usos comunes que por ejemplo decimos todos cuando hay una multitud formada por mujeres, varones, y usos como por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una escuela, ¿no? En donde de 20 personas somos dos varones. Sí. Yo estoy en un aula junto con cuatro de mis compañeras. Y entra la directora o quien sea y dice: hola chicas, ay perdón, chicos, ¿no? Mi sola presencia alcanza para transformar ese plural en un masculino generalizante, sí, por ejemplo. Sí. Y esto que, digamos... Vos decís que, por ejemplo, habría que sostener, sí, por ejemplo, si son dos chabones y tres minas, ahí, ¿qué sería? Yo digo, el que haya más es el género. A mí me dicen, por ejemplo, chicas, les hablan nos hablan a todos y todas las que trabajamos ahí. Chicas, ay, bueno, perdón, chicos. Yo lo que suelo decir es, no me molesta. No me molesta para nada que nos digan chicas. Me encanta, de hecho. De hecho, te pido por favor que me digas así. Arre puto. Arre marica. Bien. En realidad hay mucha incógnita, hay muchas cosas alrededor de esto. Porque hay una única manera que sea la correcta de no ser sexista con el lenguaje. Me parece que es más que nada una discusión y una puja, ¿no? Porque si hay algo que establece el lenguaje, es una disputa de poder, ¿no? La palabra es una construcción de poder, sostiene, digamos, no es lo mismo Macri hablando que una militante feminista hablando. ¿Por qué no son lo mismo? Porque su construcción lingüística va en la misma sintonía que lo que quieren para sus vidas y para las de todos, ¿no? Y todas. Qué desastre Macri, por favor. Qué desastre Macri. Qué desastre Macri hablando, chicos. Cualquier cosa. Y no solo porque sea sexista, porque no puede, pobrecito. Es un desastre. Pobrecito, es para decir pobrecito. ¿Sabes qué? Para mí es un pelotudo con ¿sabes qué? No, boludo, bueno, obviamente es una ironía. Pero ¿sabés qué hablaba yo con no me acuerdo con quién lo hablaba? Que para mí, para estos tipos, es un problema que el presidente sea él. Porque es un tarado. Pero es el que puso la papota. No, obviamente, por supuesto. Es el que generó un consenso entre algunos sectores así bien de los malos. Estaría buenísimo que dentro del PRO ya le empiecen a serruchar el piso al chabón. ¿Te imaginás? Y estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Ok, Retondo. Bueno. Sí, no, nos corresponde a nosotros y a nosotras. Bien, hay algo de esto que me interesa puntualizar. Porque también hay muchos discursos supuestamente progresistas que ridiculizan los usos no sexistas del lenguaje. Por ejemplo, usar el arroba, la X o el asterisco cuando se escribe, duplicar el género cuando se habla o cuando se escribe, decir todos y todas, ¿no? Hay muchos sectores o personas que piensan que es una boludez, que no hay que hacerlo, que no sirve para nada. Yo creo que son prácticas disruptivas que apuntan a transformar la forma en que nosotros enunciamos y hablamos de las cosas que nos importan. Es polémico. Pero, y acá voy a poner un pero muy grande, en mayúsculas, imagínenselo. Ajá. Pero yo creo que el uso no sexista del lenguaje no tiene ningún sentido si nuestras prácticas, en nuestras vidas, con nuestros afectos, nuestros vínculos, nuestros espacios de militancia o de lo que sea, de trabajo, sí, no son consecuentes con un cuestionamiento acerca de todas las estructuras sexistas, machistas, violentas del patriarcado. Digo, no tiene ningún sentido decir todos y todas, poniendo un ejemplo muy burdo, y después pegarle a tu mujer, ¿no? Siendo un chabón heterosexual, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese todos y todas? Es poner una máscara frente a una práctica que en realidad lo que hace es reproducir lo peor del patriarcado. Aunque no seas heterosexual, digo, ¿no? Sí, puse un ejemplo, pero... No, si sos homosexual y le pegás a tu pareja y decís todos y todas, vale lo mismo, ¿eh? Sí, no te creas que porque sos putito... O hacés chiste machista. Lo puto no quita lo facho. ¿A tu putita? No le pegues a ningún putito. A menos que te lo pida. Ah, sí, bueno. Eso, en alguna circunstancia. Sobre gusto no hay nada escrito, dijo una vieja que se comía los mocos y pan relleno. Ay, qué asco, amiga. Es el agregado hippie. Bien. Me parece que es importante tener en cuenta esta distinción, digamos. No lo es todo, no tomemos el todo por la parte. El lenguaje sexista es una parte de un montón de prácticas y de... Hoy hablaba con una amiga. Y de procesos de transformación personal, individual y colectiva, ¿no? Hoy hablaba con... Sí. Me censuran, boludo. No, déjenla hablar a mi amiga. ¿Quiénes son? Por favor. Hoy hablaba con una amiga, con mi amiga Mech. Sí. Con Mech. Sí, sí, sí. Digo, no, hoy la palabra es lengua. Uy, Lauti, ¿de qué va a hablar? Le tiro, no, Lauti va a hablar de esto. Un poco me rompe las pelotas el todes. Y ¿por qué? No sé, ¿sabés que a mí un poco también? Digo, estoy de acuerdo políticamente. La verdad que estoy de acuerdo políticamente. Voto. Pero me rompe las pelotas, boludo. ¿Sabés por qué creo que a veces pasa a eso? Todes, los bancos. Vos, por ejemplo, Mati, en Sándwich, utiliza casi todo el tiempo ese recurso. Yo lo felicito. Pero... no sé por qué, loco, decirle cultura machista, pero no, algo se es me que tampoco en el pasa medio por juzgar. El sonido, escucho el todo. Yo creo que tampoco pasa por juzgar. Decir todos y todas o decir todos no te hace más o menos machista. En definitiva. En todo caso, será una decisión tuya la de usar o no usar el todos y todas, poner una X, un arroba, la O ahí bien clavada. El todos y todas me suena acá, por ejemplo. Yo creo que muchas veces esto se entiende como una pose de parte de muchos, justamente por este diálogo que hay entre que no sea el todo el lenguaje no sexista, ¿no? Hay mucha gente que sí lo usa como una forma de mostrarse de una manera y después uno ve que no es tan así y creo que un poco puede llegar a romper las pelotas por esto, no sé, me animo a ensayar. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Porque es una cuestión muy pelotuda. Es cómo suena. Es por el cómo suena, no por lo que representa. ¿Cómo será dentro de 10 años, tal vez? Sería cuando hermoso. Ya esté más en las generaciones nuevas, como introducido esto de hablar todos y todas y no tirar como el género ese de están ellos y hay un montón de gente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Veremos, hay que... Yo creo que estas son cuestiones que con los años se van instalando. Los usos del lenguaje están en modificación todo el tiempo, aunque no lo notemos, ¿no es cierto? Y me parece que con los años esto se va a ir viendo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, bueno. Está bien. Viene pasando, además. Viene pasando, claro. Viene pasando, viene pasando. Sí. Cuando yo trabajaba en Indimedia... Uh-huh. Que año 2002, 2003, muchas veces escribíamos editoriales para las diferentes secciones que tenía la página y utilizábamos el recurso de la X. Ajá. Y se había dado una discusión interna muy, como muy rica, muy interesante sobre las diferentes posturas que decían, che, es molesto a la vista para leer el X, y otros que decían, loco, lo que te molesta a vos es otra cosa. No sé. Pasaba por un montón de lugares, sí. Pero me parece que de ese momento, del año 2002, a esta parte hubo todo, por ejemplo, sí. Un recorrido en donde, totalmente. Por ejemplo, No sé, yo me mando un mes de trabajo con compañeros de laburo y pongo el X y no le hace ruido a nadie. Sí, en mi caso la opción que más utilizo es la X, ya vamos. Sí, la X me gusta. Porque yo en mi caso lo decido así porque la X está dentro del universo de los signos que solemos ver al escribir, al leer. Y no me parece tan disruptivo como poner un arroba, un asterisco, que son distintos. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, muchos preguntan, ¿pero cómo? Si lo tengo que leer en voz alta, ¿cómo lo leo? Y duplicas el género o decís todos también, ¿por qué no? Digamos, pero no es lo mismo que esté escrito de una forma o de otra, porque la palabra escrita queda. Si hay una propiedad de la palabra escrita es que queda en el tiempo, queda ahí, marca historia la palabra escrita. Deja un registro. Mirá, sí. Mirá lo que hicieron acá. ¿Qué hicieron? En el tiempo. Se va todo el mundo a la mierda y los nuevos humanos que son pelados, largos y flacos y sin pelos. Y medio verdes. Y medio verdes y cavan un agujero para hacer un túnel mágico y se encuentran con los escritos del doctor Lautaro Laurita y dicen, ¡mirá! ¡Qué mierda todo esto! ¡Usaba la X! Y ahí te haces el dios del universo. Y me veneran. Te veneran. Me venerean. Te venerean. Bueno, nos vamos a escuchar una bonita canción. ¿Tiene algo más para...? No, no tengo nada más para decir. Qué loco. Nada más. ¿Viste? ¡Uy! ¡Joder! ¿Qué mierda es esto? Esto es The Cult. Y el tema es Calm Down. I'm not the prodigal son. I'm not the trouble. el amigable instante antes de la existencia o del caos. No, es que a mí me dices lengua, yo automáticamente pienso en todas las veces que me han besado mal, que me han dejado la baba en los labios. En vivo en La Gatera, el segundo bloque, y tenemos amigos militantes del campo popular de diferentes pueblos, porque a mí también me llegó que nos acaban de mandar una información urgente. Sí, que están levantando distintos medios. Urgente represión en un comedor de Lanús hace instantes, en un merendero, el merendero Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, en Lanús, irrumpieron violentamente sin explicación alguna y reprimieron a mansalva a niños y adolescentes. Rompieron todo el comedor, tiraron gas pimienta, hay chicos lastimados y detenidos. Hacemos responsable a la policía de la provincia de Buenos Aires, al secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, que hace tiempo viene hostigando a esta organización, al intendente Néstor Grindetti, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al secretario de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, por los hechos. Están desaparecidos Rodríguez, Emilio Maximiliano y dos pibes más. En este momento los vecinos se están concentrando en la comisaría. Hechos gravísimos que se suceden cada vez con más asiduidad en la provincia de Buenos Aires, en donde claramente están con ganas de hacer cosas terribles. Quiero destacar como algo positivo que está pasando en torno a este tipo de noticias, es que funcionan las redes de comunicación. O sea, a mí me llegó por parte de un compañero, familiar de Luciano Arruga, militante. Uh-huh. A vos no sé por dónde te llegó, sí, a Marina también le llegó. Todos de palos distintos nos están llegando, así que bien que están funcionando las redes de comunicación, estamos aprendiendo a comunicarnos, porque eso también, 10 años atrás, era distinto. Sí, totalmente. Era muy no existían las herramientas que existen hoy. Pero alguien que siempre tuvo herramientas, y mirá cómo te pego para una comunicar. Cosa, para comunicar, y de una forma como se le cantó, y con unos cojones que yo, de verdad. Y es polémica. Es muy polémica. Y acá la nombramos un montón. No, nos gusta. Además, nos gusta. Queremos que venga. Y sí, y ¿sabes qué? Y nos gusta y nos la bancamos. Que nos la banca, por supuesto. Correme por izquierda, correme por derecha. Mucha. Esta mina hace lo que quiere. Y estamos hablando de Moria Kazan y de su lengua karateka, ¿no? Esta es una de las mujeres con la lengua más filosa del mundo del espectáculo. Y no solamente del espectáculo, hasta me animaría a decir del mundo de la política. Del mundo de los policiales también, ¿por qué no? Ella arrancó. Ana María Casanova es su nombre completo. Moria Kazan es su nombre artístico. Y arrancó en el año 1969 en el Teatro Nacional. Tras abandonar la carrera de abogacía, se dedica al teatro de revistas, a ser actriz y vedette, ¿no? A punto de recibirse un par de materias, dijo, más sí. Es una mina muy inteligente, sí, Moria Kazan, sí, que durante los años durante los años 80 fue primera figura junto a dos polémicos. Olmedo, por ser polémicos y machistas asquerosos, un trío que luego abandonaría las tablas para aparecer en televisión, y durante sus años televisivos apareció junto a otros grandes figuras del espectáculo, igualmente misóginos. Sí, sí. Como esto, ¿qué es esto? ¿Quiénes son? Mar del Plata, Carlos Paz, Buenos Aires y muchos otros lugares fue donde ella pudo desplegar sus dotes artísticas en el teatro de revistas y demás géneros. Pero la Mo, como le dice Vicky Cipolitaque, la Mo, también tiene una faceta política. Ajá. En el año 2005 se postuló como candidata a diputada nacional. Esto yo no lo sabía, por ejemplo. Sí, ella anuncia su candidatura en el programa de su amiga entrañable de No es Sorgidas. Tan amiga, hay una pica bárbara ahí, ¿eh? ¿En serio? Sí. La banco. Sí, la banco claramente a Moria. En el programa de la SU Jiménez, en ese momento no confirmó el partido político ni quién la acompañaría en la lista, pero sí dijo, yo voy al Congreso, voy a ir con purpurina y con la teta al balcón. Sí, ella quería como... Imagínate. Revolucionar ahí como la forma de vestirse de la diputada. Y dijo, yo no voy a usar ningún trajecito color galletita. Es una genia. Y el partido se llamó Movimiento Federal del Centro. Polémico nombre si los hay. Sí. Porque debo decir, esto es una opinión personal, el centro no existe. El centro es funcional. Pero ella decía del centro de la calle Corrientes. No, boluda, del centro. No, del centro, de calle Corrientes, del obelisco, boludo. No. Pero pará. Y parece acá me tiran el dato que la bancó el doctor Carlos Saúl en su candidatura. No, ¿en serio? Sí, sí. Es independiente, mira, pero pará, escuchá esto. Cuando le preguntaban, che, ¿y qué van a hacer? ¿Cuáles son las ideas, los proyectos? Ella decía que tenía la intención de concretar proyectos sociales destinados a las mujeres y que una de sus primeras medidas sería la construcción de un refugio para mujeres golpeadas. Cuando ella estuvo en la televisión, ¿te acordás que tuvo un programa? Entre Moria y Vos. Entre Moria y Vos. Ella, me acuerdo que una vez fue a la cárcel de mujeres y estuvo con mujeres golpeadas también. ¿Te acordás el día que se desmaquilló, salió así con la cara lavada? Pero fue eso cuando la metieron presa, ¿no? No, boludo. Vos estabas aprendiendo a hablar cuando estabas en la televisión, boludo. ¿Qué es eso? La mina entró en la cárcel, sacó... A la cama con Moria, boludo. Mirá, hace con los ojitos para arriba, boludo. Claro, porque sería como la nueva Coca Sarli. La vieja ya, nueva Coca Sarli. Bueno, es la Coca Sarli que... Él todavía. Que pudo. Es Moria Kazán. Es Moria Kazán, ¿no? Sí, no es comparable. Bueno, a pesar de la campaña y qué sé yo, no llegó a ser diputada. La votaron apenas 33.000 personas. Son bocha 33.000 sí, personas. Sí, pero no alcanza. No alcanza para ser diputada nacional. Ella agradeció mucho y dijo que volvería a postularse porque, textuales palabras, una vez que el bichito de la política te pica, ya no lo querés dejar. Lo que me gusta es que la mina no se queda callada con nada y, por supuesto, opinó de el señor Mauricio Macri, Macri Gato, y nada, la mina, porque primero que dijo que Sofía, su hija, no llega a fin de mes. Si Sofía Gala no llega a fin de mes, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros, boludo? ¿Qué como alfalfa? ¿Pero qué es esto? Hierba gatuna. Es tremendo. Bueno, ¿qué dijo de Macri? Dice, tiene todo el poder, la nación, la ciudad y la provincia. Hace mucho que nadie tiene semejante acumulación de poder. Yo creo que él es consciente de eso, pero no es un animal político, es un CEO. Es el CEO de este país y me impresiona el poder que tiene y tiene razón. Pero no entiendo si piensa que está bien, que está mal. No, piensa que está mal, boludo. Es medio poco decir jugada, que es el CEO del país sí, cuando verdad, entendés que un gobernar es administrar una empresa te está bardeando, boludo, bien, claramente. Ella también tuvo toda una cuestión en los tribunales paraguayos. Ay, sí, que te ¡Frimo! Sí. Cuando la metieron. Frimo, liberen a Mobo, todas unas movidas en el obelisco y demás. Lo que pasó con una marcha en el obelisco, fue la Vicky Chipoletaque. ¿Y sabés quién fue? Una cantidad de putos increíble. Mi seguidor personal de Instagram fue. El Little. No, Little Otavis. Little Otavis. Otavis. Y creo que ahí hubo una cruzada de ojos con la Chipolitaque. ¿No eran pareja todavía? Todavía no habían copulado. Ay, es real, yo sé todo. Lo concreto fue que en el año 2012 fue detenida en el aeropuerto de Paraguay de Asunción. Ajá. Acusada de apropiarse joyas que le habían prestado para usar durante una presentación, un evento, qué sé yo, y que estaban valuadas en $80,000. Ella nunca se hizo cargo de esto. Ajá. Y dijo, no me gustan las joyas, no soy Isabel la Católica. Me gusta la inteligencia, el sentido del humor, la nobleza, la lealtad. Las joyas son para adornar cuellos sin gracia. Mis joyas son mi escote, mis dos lolas y mi cerebro. Yo me pongo de pie el aplauso, boludo, dale, Moria. Claro que sí, boludo. Además que las joyas eran horribles y de verdad ella no se las pondría en ningún otro momento, esas joyas horribles. ¿No usa joyas? No, en general no, acá no, muestra las tetas. ¿Cómo sabe tanto de la vida de Moria, no? Amiga, ahora frente a YouTube. Y bueno. Investigando. Bueno, finalmente ella terminó en el 2015 en Cana. La metieron, la jueza Dina Marchuk le negó el arresto domiciliario que ella había pedido y determinó que tenía que ir presa, así que a Moria, plim, la llevaron al penal del Buen Pastor. Un penal con superpoblación donde envían a mujeres condenadas por secuestro, homicidios y tenencia de estupefacientes. Ahí le hacían los pies, le hacían las manos. Y le encontraron una bolsita en la billetera. Le encontraron la Sabol. Le encontraron una Sabol con 1.6 gramos de cocaine. Pero, ¿qué colgada, Moria? Ella sí. Total. Ella declaró que hacía 30 años que, o no sé cuántos, que era adicta. O que consumía, no sé si dijo que era adicta. No sé si es adicta. ¿Sabés lo que se decía en su momento? ¿Cómo se la agitó a la Ritó, te acordás? ¡Oh! Tranqui, María, andá, le dijo una vez que dijo, yo me voy a ir, si no sé qué. Tranqui, María, andá, la echó la mierda. Y después le decía, no siento darte un beso, la verdad, cuando María Eugenia Ritó le fue a pedir disculpas. No siento, María, lo siento, pero no. Vos con tus cosas, yo con las mías. No, la quiero. Le cortó el rostro. Le estaba pidiendo el teléfono del tranza y le dijo, no, autogestionate el tranza. Claro. Vos con tus cosas, yo con las mías. Había una canción, así, mi mejor amiga, te quiero, porque vos sos de verdad. Vos con tus cosas, yo con las mías. La gente que tiene mi edad, 35 años, conoce esta canción, ¿o no? ¿Existe? ¿De quién era? ¿De qué era? Menudo. Vos con tu... No, capaz que era algo de pelito, no sabes, alguna cosa esa. Bien. Momento de irnos a una tanda. Hermoso haber hablado de Moria. Sí. Queremos que venga la gatera, hacemos lo posible para que venga. Ya no sabemos a Kim Kardashian le vamos a succionar todo. No sabemos ya qué hacerle. Y a él le gustaría que vos, por ejemplo, más que yo. ¿Cómo? Más que cualquiera, vos. ¿A mí? A Kim, así. ¿A quién? A Martín. ¿Qué Martín? Kardashian. ¿Yo a mí? Sí, ¿o no, a él? Vos a él. ¿Yo a él? Sí. ¿O él a mí? No, bueno, después. ¿Pero sí quién le gusta? A los dos. ¿A los dos? ¡A los dos! Bueno, vemos. En la tanda vemos. Vamos bien. Bueno, la lengua me refiere a comunicación, cultura, idioma, habla, expresión, manifestación, capacidad, historia, pasión, herramienta, relajación, contracción, movimiento, interacción, lucha. Voz, mensaje, transmisión, evolución. La gatera. Y ante la duda, todo. La tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. ¡Tum! Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Memoria del presente. La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra? La tierra está pobre. ¿Quién trajo la pobreza? ¿Dónde está la riqueza que hizo la pobreza? Imagen y palabra. Muestra de Luis Felipe Noé y Vicente Cito Lema. Desde el 1 de abril al 20 de mayo, en el bar de la tribu. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz. Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitario Silía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitario Silía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. +11 67 10 37 58. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz, informaciones, críticas, elogios, afirmaciones, comentarios, preguntas. Soná en la tribu.

El amigable instante antes de la existencia o del caos. Estamos en el aire en la segunda hora de La Gatera, y lo que pasa en la segunda hora de La Gatera es que se viene la música en vivo. Y en el día de hoy, una noche súper especial, tenemos a los amigos de Farsa Realidad, a los cuales recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¡Qué alegría estar acá! ¡Qué alegría, vuelta, Jejo! No, muchas gracias por venir. Un placer estar en La Gatera, la verdad que es un programa que sentimos muy cerca, vos también, Marian. Estamos en familia. Sí, claro que sí, porque nos conocemos hace un par de años largos. Miles. No teníamos cana, yo ya pinto cana. Alguna también pintamos. No tenía hijo yo, y bueno, mirá, ahora está la niña que saca las fotos aquí, Lolita. Así que bueno, mucho crecimiento hemos tenido, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte muy contentos. ¿Qué onda? ¿Ustedes se fueron a Europa? Quiero que cuentes un poquito, a ver todo lo que estuvieron haciendo. Y mirá, la verdad que fue una experiencia así súper movilizante, porque era la primera vez que íbamos al otro lado del charco. Sí. Y la verdad que nos recibieron súper bien, ¿viste? La gente, fue la verdad que un amor así grosso con la gente de Barcelona. Bien. Que en realidad salimos de acá con 4 fechas armadas, ya todo asegurado, y terminamos haciendo 9. Uh-huh. Y nos quedó una en Berlín y otra en Madrid, que no las pudimos hacer por falta de tiempo, y bueno, las vamos a meter este año. ¿Vuelven? Volvemos. ¿Cuándo se van? Y calculamos para junio, julio, y ya empezamos a tirar toda la data con los compas de allá, que nos empiecen a organizar, ¿viste? Bien, me llama la atención la remera que tenés, sí, de Hijos Barcelona. Hijos Barcelona, sí. ¿Qué onda? Y Hijos Barcelona está muy instalado ahí dentro de la comunidad latina de músicos. Ajá. Y la verdad es que está siempre dando una mano. Sí. Un abrazo al Gonza, si está escuchando allá, que iba a escuchar mucha gente de España, nos dijeron. Bien. Y que nos dio también una mano grande con el armado de fecha, con conseguirnos los bolos. Y, bueno, muy bien. Bueno, y no solamente eso, sino también el movimiento anarquista también nos apoyó. Ajá. La UGT de España, que es un sindicato, también nos apoyó. Muy bien. Así que... ¿Estuvieron tocando en Ocupas? ¿Qué onda? Estuvimos tocando en Ocupas. Sí, un bloque fantasma. ¿Qué es eso? A ver, contá. Vos sos... No te conozco a vos. ¿Cómo estás? Facu, en bajo. Acércate un toque, así te escucha bien la gente, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué es esto que me contaste? Que me dijiste. Estuvimos en los bloques fantasma. ¿Qué es eso? Bueno, ahí para un amigo del Jejo de toda la vida. El Fabi, que era de Terror y Miseria, de la vieja Feria de Fanzine. Terror y Miseria, que me hiciste volar en el tiempo. Nos dijo que había un lugar, que fue, bueno, nos fuimos, nos instalamos y nos dijo que nos iba a organizar una fecha, y así fue. Bien. Sí. Tuvimos una fecha acústica. Eso es una ocupa. Ahí viven más cuántas familias, que son como 20, 30 familias son 2 edificios que está totalmente autogestionado. Y por ellos mismos llevan 25 años de ocupación. En Barcelona. ¿Cuántos años? El segundo, 25 años. Mirá qué groso. El segundo ocupa más grande de Barcelona. Ah, mirá qué bien. Qué bien. Estuvimos parando ahí con la gente, metimos una fecha. Ajá. Sí. La verdad que fue... Ah, que encima, viste, yo lo había dicho a Caro, tu productora, que... ¡Caro Aponte! Ahí está, buena onda. Grande, Caro. Llevamos el formato acústico nosotros a España. Y que también nos fue muy bien con el acústico. Pero estuvieron tocando en formato eléctrico. Los dos. ¿Conocieron radios allá? Radio no sé, se me ocurrió preguntar. No, porque las fechas estaban armadas, viste, la verdad que... Vayan a visitar radio. ¿Cuántas veces es la que va? Sí, ahí me ¿Cuántas recalan. Fechas hicieron? 9. 9 en total en casi 30 días. ¿Hay radios comunitarias en Barcelona, vos sabés? Sí, hay radios y... Tiene que haber, ¿cómo no va a haber? En los squats tiene que haber a pleno radio, así, streaming. Sí. Y hay una escena que está buena. En realidad, que son las cosas que tiene lo que llaman primer mundo, ¿no? Que al estar un poco más relajada la gente con llegar a fin de mes, realidad totalmente distinta a Latinoamérica en general, la gente tiene más ganas de consumir cultura y el ayuntamiento ayuda mucho también. ¿Cómo ayuda el ayuntamiento? Y por ahí, no sé, en Barcelona te ponen, no sé, por ahí 9 escenarios en un mismo barrio. Entonces vos en 10 cuadras tenés un escenario por cuadra, ponele. Hay guita puesta en cultura. Y no todo bandas. Puede ser una obra de teatro, una banda, o un grupo de clown. Una de circo, claro, cosas así. Mirá vos. Claro, sí, por eso tantos circenses y artistas callejeros se van para allá, ¿no? Ahora estoy pensando. Sí, igual ahora está un poquito más difícil la cosa con el tema callejero. Claro, sí. En realidad, ganó la intendenta, la alcaldesa de Barcelona, es una tipa muy progresista, Ada Colau, pero tiene minoría en la Cámara de Legisladores. Entonces, cualquier cosa progresista que la mina quiera hacer, se la boicotean. También es cierto que vienen de una crisis también muy, muy dura. Sí, igual, la verdad, qué sé yo, lo que nosotros vimos, que había turismo, pero para tirar al techo, o sea, había así como oleadas así de gente que ves que vive, no sé. Claro, el turismo se debe mover siempre, digo, más allá de la crisis interna, digo, acá vos estuviste, ¿no? Sí. ¡Ve, boluda! ¡Habla! Le pregunto, está dentro del estudio. Gente, turismo siempre. No saben lo que es vivir en crisis. Pero, claro. Vení, no vení, Nera. Dice que Alicer. ¿Vos estuviste en Barcelona hace cuánto? ¿10 minutos? Sí, un mes y pico. Hace un mes. ¿Y qué onda el tema de la crisis y eso? Nos tienen de ejemplo a nosotros, saben un poquito del 2001, pero no saben lo que es vivir claro, en crisis. Claro, hasta comer gato no paran. Dicen, no. Bueno, aguantamos hasta comer. Es así la mano, ¿cómo es? La crisis se vive distinto. La crisis se vive distinto. Para ellos estar mal no es lo que fue claro, para nosotros obvio, estar mal. Obvio. Si bien ciertos sectores vivieron una especie de hambruna y un montón de cosas que vivimos nosotros en 2001, no se acercan a lo que fuimos nosotros. Claro. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Creen que fue algo similar y cuando les contás... Se sorprenden ellos mismos claro, que, no, claro. Que realmente no fue similar. Claro, ¿cierto? Y no. Acá los latinos, viste, tienen como una forma de vivir los procesos políticos totalmente diferente a cualquier parte del mundo, ¿no? Totalmente. Sí, ya el costo de vida acá claro, tenés mal acá el costo de vida con respecto a ellos. Claro. Vos también, es la primera vez que venís, por lo menos a la gatera. Guitarra. ¿Cómo te llamas vos? Jorge. Bienvenido. Bueno. Yo conozco a hace 20 años. ¿Verdad? Ah, mirá. No, ¿sos en Zona Norte también? No, soy de Paternal. Siempre dije, ah, no, mirá, Paul. De Paternal. Paul también es de Paternal. Aparte, Jorge... Lo que decíamos de Chaco, una banda que tenía legendaria, y él fue grabó a Corralar la Bestia, aquí tú, María Marta, lo grabó él. Ah, mirá qué buena onda. Una banda ahí. Mirá qué grosso. Así que bueno, ya la comunicación ahí musical y humana viene hace rato con el pájaro, que ya también lo conocías. El pájaro, acá en la batería, papá de Nehuen, un amigo de Lola. Exacto. Sí, que además hace siempre... Nosotros hemos navegado por los ríos. Y estamos en eso, estamos por allá. Sí, ustedes están viviendo en la isla, son isleños. Estamos por la isla. ¿Vos también te fuiste a vivir ahora a la isla? Ahora fui hace un par de días, 10 días. A vivir. Y, bueno. Sí. A la vida nómade, en realidad. Voy a ir a visitar. Obvio. Te voy a visitar. ¿Podemos llevar carpa todo sí, bien? Sí, hay casa también, así que... ¿Qué onda? ¿El terreno da para que tire carpita? Tirame la puerta. No. Sobre espacio. Bueno, vamos. Vamos. Mirá que te vamos, te llevamos. Pero sí. Vos comés carne, te caemos con un kilo de gondiola. Haga lo que quieras. Estuvieron. No le digas eso. Estuvieron los microguaguas de Barcelona compartiendo con nosotros unos días ahora. Ah, mirá, lo llevaron para allá. Sí. Qué buena onda. ¿En dónde están viviendo? ¿En qué arroyo? ¿Qué río? ¿Qué? Pacífico. No lo digamos mejor eso. ¿Y qué para los? No me hablé, que no entiendo lo que me dicen, la puta madre que lo parió. Me hablan por atrás. Perdón. Bueno, paren, momento de tocar. Son 23 y 22. Hay tiempo de sobre, che. La idea es esta. Sí. Nosotros nos vamos del estudio, les dejamos todo el estudio para que se sientan cómodos y puedan tocar acá, porque si no, viste, quedamos medio apretados. Sí, además la idea es que hagan un par de temas. Un par de temas seguidos, dos o tres incluso si querés. Así que yo me quedo del otro lado. Dale, metemos dos temitas, metemos Colonización Mental, que es de un nuevo video que acabamos de sacar, hecho por Maru Giannoni, que es la novia de Facu. Hay video. Hay video nuevo, sí. ¿Tu novia? Sí. Le mandamos un beso a tu novia. Sí, ¿cómo se llama? Mariela. Qué genio, Mariela, gracias por el video. No lo vi, pero lo vamos a ver. Y después Tomás Macay, que es el que firmó, que hizo los otros videos de Farsa, hace el de las mujeres kurdas, que es el próximo a salir ahora en 20 días. Bien. Me gusta que es una banda que no se queda solamente en el espectro musical, sino que produce imagen, produce sentido, y que justamente vea la música y a las letras de la música como una herramienta de transformación social. Exacto. Así que Farsa Realidad, bienvenido a La Gatera nuevamente, una banda amiga que nos gusta lo que dice lo que queremos decir nosotros también, así que sea lo que tenga que ser. ¿A esto quién le pasa? Hermoso. Tú, que sean felices, estamos del otro lado, que la gocen. Buenísimo, disfruten. Por favor. Pero me llevo esto, pero después hacemos otra cosa. ¿Pero qué es esto? Bueno, el primer tema que hacemos es Colonización Mental. Comunidad o nación. las que van moldeando tu pensamiento. Aunque difícil resulta escapar de esa poderosa influencia, cuando tu adentro no escucha, cuando el afuera te manda. Y es tu condicionamiento sociocultural. Bombardea muy fuerte, por dentro tendrás que estar. Sentido común instalado para que aceptes lo que te toca como normal. Y aunque difícil resulta escapar de esa poderosa influencia, cuando tú adentro no escucha, cuando él afuera te manda, es tu condicionamiento sociocultural. Y tomaré el ejemplo de todas y todos nuestros referentes. Lealtad por delante, formación y lectura permanente. Mente abierta y músicas conscientes. Y hacer de nuestros cuerpos, hacer de nuestras mentes unas armas como lanzas certeras lanzadas al corazón de toda esta farsa. No hay peor colonización mental y enfrentar todos los desafíos y vislumbrar que la realidad tú la puedes transformar. Esa. Ahora, grosso lo que estuvo sonando fue Farsa Realidad de La Gatera. Me encantó, me encanta volver a escucharlos acá. Grande, grande, Marian, me un encanta. Honor, un gustazo. Che, hay gente que nos está, ¿a quién teníamos que saludar? Mariano. Mariano John, ¿cómo era? Roger. Mariano Roger, que nos está escuchando desde... Un gran abrazo. Desde Barracas, un saludo para Barracas. Impresionante. ¿Qué onda? ¿Estás Casa de las Estrellas todavía en Barracas? Yo no recuerdo, hace un montón que no voy. Pues sí. Yo hace un montón que no voy.

de femicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera, y ante la duda, todo. En la palabra lengua yo automáticamente pienso en el sexo oral. También pienso que es el músculo más fuerte del cuerpo. Bueno, a mí la palabra lengua me hace acordar cuando iba a la primaria y mi papá me daba 5 pesos y me compraba los famosos lengüetazos, donde me hacía bigotitos y me pintaba la lengua y hacía pelotudeces en la cara con esta golosina famosa que me encantaba. Y me acuerdo una vez que me compré como 100 lengüetazos, porque los lengüetazos salían como 10 centavos en ese momento y con 5 pesos eran como, no sé. Y bueno, nada, me acuerdo comérmelos todos como un gordo choto en el recreo, y al otro día me acuerdo de haber faltado a la escuela por la terrible diarrea que tenía de comer esas golosinas. Bien, seguimos en la gatera, ahí se escuchaba Moria. ¿La escuchaste? Tírala, tírala otra vez. Tan vulgar, tan vulgar. Sos tan vulgar, tan vulgar. Qué grosa. ¿Qué opinas? Por suerte, ¿qué? Tanto Farsa como la gatera no somos vulgares. Yo creo que por ahí, yo no me hago cargo, yo no me hago cargo. En un sentido divertido. No, vulgar pero divertido. Che, la palabra del día de hoy de la gatera es la palabra lengua. Sí. Dispara cantidad de cosas, ¿no? Para Obvio. El lado sexual, si querés, sí. para Es el único lado que encaré. ¿Ah, sí? Yo pensé que ibas a tirarte para el lado político, de toque. No, bueno. Me encaré para aquel lado. A ver, ¿y qué opinión te merece la palabra lengua? Me parece una parte bastante sensual, así, del cuerpo, ¿no? Ajá. Interesante, sí, aparte, bueno, también es un medio de expresión, así que la verdad es que suma por todos lados la lengua. ¿Viste que hay gente que no besa con lengua? No es el caso. No, pero viste, no, digo, nunca te pasó de besar a alguien y no me mete la lengua. No hace nada, la esconde, viste, y vos estás ahí como socavando. No, perdón. Un poquito de frío en el alma. Un poquito de frío en el alma. Che, acá, a ver, tenemos mensajes, no entiendo. Melina Eliseche, ¿puede ser? Mandó un mensaje, le mandamos un beso grande también. Pame Bien. Fadiga. Le están saludando por todos los Sole Castro Lazaroff también. Sí, saludos a todos los oyentes Abrazos. De La Gatera. Yo vi un mensaje que decía de Viedma, no sé qué. Sí, no sé dónde está. Sí, ¿quién sí, era? Sí. Es el, ¿qué es el cantante, Contanos. El cantante de Noise, Viedma Salva, un maestro. La verdad que una de las bandas que más nos gustó, viste, entre tantos viajes que hacemos con Farsa. Ajá. A veces encontramos esos hallazgos de bandas copadas que están bien en el interior profundo. Y bueno, los vamos a crear. Traer para acá, ahora dentro de poco vamos para allá también, así que... Bien, bien, van a... ¿Y tenemos algo para escuchar de ellos? Sí, ahí le pasé a ¿Podemos pinchar a un poco de ese tema? Esto es de Viedma. De Viedma, Rincón Copado de Noise. Que hay copada en Viedma. A ver, contame un poco. Así que claro, porque uno tiene acá el centralismo, viste, porteño, que tiene, yo estoy re empanchada. ¿Qué pasa en Viedma? Sí, otro abrazo también para Pato ahí, que lleva adelante un laburo con una librería ambulante. Qué copado. Muy copado. Y bueno, también fue artífice también de que hayamos ido en diciembre para allá. Bien. También hay un viejo anarco, Juan Silverio Loncar, de 86, 87 años, ingeniero agrónomo que estuvo con el Che Guevara, fundó cooperativas en Cuba, grosso. Torturado por todos los gobiernos. Y el tipo vive solo, no tiene una run, una luz, su mente. Y bueno, y como te digo, la verdad que hay una linda peña ahí organizada y bueno, con la gente aguante. Con la que nos gusta tomar fuerza, ¿viste? Aguante, un saludo fuerza. A Salva Vox, que nos escribió Viedma, aguante, aguante, aguante, cuando vengan, de una. Avisen y vienen a tocar. Más vale, los traemos. Me encantaría, así que sí. Bueno, me gusta que el sur también copie un poco el aire de la tribu, porque la tribu, la gatera, somos para todos, todas. Che, todos. Y queríamos, bueno, aparte de dos saluditos más a Maki, a Fabi y a los chicos de Exim con los que vamos a tocar el sábado. Vamos, y Exim. Diagonal 18. Que venga Exim en Melonio. Tocar también. Que venga Exim. Dale, sí, dale. De una, después me encanta. Lo hablamos en Melonio, el 8. Ahora no, el sábado este, el primero. Sábado primero, horario matiné, tempranito. Sí, la entrada a 70 pesos nos contaban, sí. Que nos parece sumamente accesible, sí. Está bueno. Sí. Así que está buena, la fecha sí. Me encantó. Diagonal así 18 bueno. Estuvo tocando la semana pasada en los estudios de la gatera y. Impresionante. Fue una fiesta. Bueno, sí. Bueno, besos también, ¿sabés? A Leo Ganancí Galotti, que nos está escuchando desde Lanús. Qué grande. Así que de Lanús, el lugar en el, donde está el comedor, sí. En donde fue los cartoneritos. Los cartoneritos que sufrió la represión mirá, de la policía. De las patotas sí, ahí sí, que sí, están sí, armando. Sí. Hay 3 personas desaparecidas, qué hay desastre. Niños detenidos. Así que bueno, nuestra solidaridad con el merendero, los totalmente, cartoneritos. Totalmente. Un poco más de música. Dale, metemos el tema de las mujeres kurdas que sacamos ahora con el video. Nos vamos. Nos vamos para afuera. Buenísimo. ¿Quieren darle duro y parejo? Le metemos 2 temitas más, dale. Dale, dale, 3, si quieren, ¿eh? Dale, qué tiempo. Yo creo que háganle. Que la gocen, chicos. Gracias. Vamos. Reunificar la lucha por crear poder popular. El nuevo paradigma que representan las valientes compañeras del Kurdistán. Un nuevo ecologismo social, Murray Bookchin. Debate permanente contra defensa y amor a la naturaleza. Se desparrame, no quieren que se contagie. El confederalismo antipatriarcal. Brindando el ejemplo, mostrando el espejo. Las valientes compañeras del Kurdistán. Financiando yihadíes, ISIS, Daesh. No quieren que se desparrame, no quieren que se contagie. El confederalismo antipatriarcal. Brindando el ejemplo, mostrando el espíritu. Las valientes compañeras del Kurdistán. No solo pensamos en la sociedad kurda. sociedad kurda, sino en toda la humanidad. Nuestra lucha es por la igualdad del ser humano. Y si volviera a morir, volvería a ingresar a la CIPJ. Compañeras del Kurdistán. No solo pensamos en la sociedad kurda, sino toda la humanidad. No solo pensamos en la sociedad kurda, sino toda la humanidad. Muchas gracias, muchas gracias. No, no se puede dejar de aplaudir esta canción, lo que está. ¿Viste? Qué power que tiene, loco, la letra, todo. Todo, aparte ahora viene con un video que, lo que te decía antes de entrar al estudio, ¿no? Que creo que es una temática interesante para que el pueblo argentino, que poco conoce de estos temas, porque los medios no te hablan de las mujeres del Kurdistán, se instale un poquito el tema. Bien, bien, bien, me parece bien siempre rescatando y compartiendo noticias que no otros... Y otras bandas se hacen eco, así que está buenísimo. A mí, gracias, a mí lo que hacen, Marian, valoro tu opinión, porque en realidad lo que hace es contrainformación, loco. Y de alguna manera no. sí, buscar, viste, lo que no se escucha en otros lados, ¿no? Porque el tema de las mujeres kurdas se lo planteaba Caro cuando estábamos antes también de ingresar al estudio, que llevan adelante una revolución antipatriarcal, marxista, anarquista, cristiana, zoroastrista. La verdad que es impresionante. Creo que desde el zapatismo que no sale algo así tan evolucionado. Grosso. Es un movimiento que... Contanos más del movimiento, por favor. Y bueno, las mujeres... En realidad el pueblo kurdo es un pueblo de 30 millones de personas, ¿viste? Y ha sido siempre un pueblo muy culto, igual que el pueblo palestino. Y por eso también les niegan el derecho a un Estado propio. Entonces ellas están como en el norte de Irak, Siria... parte de Turquía, no tienen un estado todavía, pero bueno, en función del coraje que tienen, de las agallas que tienen, están tomando territorios mano a mano contra el ISIS. Mano a mano. O sea que tenés chicas de 16, 20, 24 años peleando contra el ISIS en pleno frente. Sí, te digo. Que recomiendo mucho para la gente en YouTube que busque mujeres del Kurdistán. Bien. Porque la verdad que es emocionante. Podemos buscar algo y para publicar también en La Gatera, en el Facebook de La Gatera, que tiene un montón de me gustas, así que también para que la gente le llegue, se informe. Y pronto un video. Sí, pronto Bien. Un video sobre este tema. Bien, qué interesante. ¿Qué se te da por hablar de este tema? ¿Por qué este tema en particular? Digo, esta lucha, ¿cómo te llegó esto a pegar tanto? Digo, ¿por qué no una canción sobre otro tema en particular en cualquier lado del mundo? Digo. Y mira, en realidad nosotros también con Farsa, también el tema palestino, colaboramos con la Organización de Derechos Humanos por Palestino, o sea que lo que sucede en Medio Oriente. Y hay una frase de Zaratustra que decía eso, que no ames a tu prójimo, sino ama a tu más lejano. O sea que también me parece que lo que pasa en otro lado del mundo también nos afecta también a nosotros acá. Es una lucha internacionalista. De hecho, ellas tienen una mirada internacionalista y están yendo, así como en Barcelona en el 36 fueron brigadistas de todos lados, también están yendo compañeras y compañeros para allá a apoyar. Bien, bien, bien. Qué gusto tener una banda con la que, además de que podés escuchar música que te gusta, podés charlar. Gracias. Digo, ¿no? Porque a veces decimos, y bueno, ¿y dónde tocas? Y bueno, ¿y qué haces? Claro. ¿Qué pasa? Ah, qué lindo, bueno, pero... nosotros también sentimos lo mismo cuando venimos acá. Claro, buena onda. Desde Zona Norte. Sí, vienen. Zona Norte nació Farsa, sí. Pero de Zona Norte también es Iguánido y tenemos entradas para sortear, que Iguánido nos grabó la apertura. ¿Cuándo es que toca Iguánido? El 8 de abril. ¿En dónde? Bueno, necesitamos la información. Tocan en Palermo. ¡Gol! ¡Gol! Ya te digo, pará. Bueno, viste cómo somos. Parecemos organizados. Pará, mamita. Parecemos con la nena, viste. Uy, te pido disculpas. Estamos acá de madres. ¿Querés decir algo? decir? Que la canción estuvo buenísima. Grande, Lolita. Claro. Si vos lo decís, nos quedamos súper tranquilos. Aguante, aguante Farsa Realidad. Iguánido, el sábado 8 de abril a las 11:30 en Bar en Vivo, Niceto Vega 5702. Tenemos entradas para regalar. Y si querés, te las llevas, llamás al 4864-0489. Si no, tenés que pagar la anticipada $100. Y nosotros acá te damos 2 par de entradas para que vayas. Buenísimo. ¿Tenemos 3 para dar? ¡Te damos 3 si querés! Mirá, voy a cantar un tema con los pibes. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál? Hijos de la Libertad. No, un tema nuevo. Ah, mirá, qué bien. Sí. Bien, buena onda. Bueno, somos todos primos, hermano. Sí. Somos todos. Bueno, sí. Nos queda todavía tiempo para escuchar algo en vivo de ustedes. ¿Dale? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Nunca más? Dale. ¿Dos más? ¿Nunca más? Nunca más. Hacemos ahora, dale. Dale, excelente. Dale. Y se les va cayendo el disfraz. Burocracia sindical y la nefasta oligarquía, terrateniente y genocida. El imperio y la iglesia convalidando golpes, matando inocentes y perpetuando. El mercado crucifica tus miedos, te detiene. Hoy los tiempos van cambiando, las fuerzas se equilibran y va llegando el tiempo de un nuevo despertar. Una mente más abierta que va rompiendo dogmas, buscando entrelazar al campo popular. Nosotras, nosotros, Farsa Realidad. Yo. Y si creía que por afuera de esta cultura patriarcal no había más opciones, nos íbamos a entregar. Pero esta vez, por siempre y para siempre, por la victoria. Jeffrey! imperio già decae. E nosotros libres o muertos, jamás esclavos. Yankee, go home. Aplauso fuertísimo para Farsa Realidad, que estuvo sonando acá en La Gatera. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Viste que esto de que de repente tenés un celular y haces un programa de televisión y lo transmitís en tu muro y hay gente que nos está mirando? No, en serio. A mí buenísimo. Yo quería hacer radio en la vida. Porque no tengo, no me da el target, ¿entendés? Te da todo, dale. Tipo, no, nada, bueno, así que ¿quién está? ¿Tenemos nombres? Tenemos, mirá, Marcelo Violini, Nick Vanerio, Hugo Canal Biaili, Felipe Jalisky, Laura Rivero, somos un billón, boludo. Daniela Paola, María Emilia Silva, es mentira, está acá. ¿Pero qué es no esto? Está mirando. Lucas Vanerio, Oscar Gómez, Castañón, todos, toda la gente. Tito Goncalves, Tito, vení a cocinar, hijo de puta, te borraste la concha de lora. Bueno. ¿Quieren hacer un tema más? Como tú digas, como por tú digas. Por favor, mira, sí, pero a ver, uno. Somos 58, le voy a preguntar. Hacemos uno cortito entonces. Pará, le voy a preguntar acá al señor de la tía Vanerio. Después tengo algo rico para. Sí, claro, vamos. ¿Nos despedimos con un tema? Dale. Termina el tema y termina La Gatera, así que dale. Saludamos ahora, gracias a todos por haber venido. Gracias, un abrazo, María, che. Gracias de corazón, María. Gracias Lola por venir. Gracias Lola, gracias Lauti, gracias Cacaquín, gracias Emilia, gracias Farsa Realidad, gracias a todos. Buenísimo. Gracias Aptra. Gracias Paul. Gracias a la tribu, gracias Paul, gracias a todos, en serio. Gracias por venir. Gracias por la invitación, aparte, muy buen lugar, ¿eh? Aguante, que se repita como siempre. Más vale, Lauti. Y los vamos a ir a visitar a la isla. Buenísimo. Les caemos en patota, no te. Buenísimo, será un lujo, colectivo. Un gustazo. Escuchame, Marcelito. Habilita la parrilla, corazón, que te caigo con carne, helado. Che, y el sábado los esperamos en Melonio. En Melonio, junto dale. A la gente de Diagonal 18 y Exin. Exacto. Fechón. Buenísimo. Es Tempranelli, ¿no? Es Tempranelli, ahí sí. Va. Está anunciada a las 7 la fecha, así que bien. Calculo que a las 8 tocaremos, no sé. Y yo recuerdo que el ogro de Diagonal 18 dijo que los primeros 6... tenían picada, así que mirá, vayan, mirá. Digan que van de parte buenísimo, de la buenísimo, buenísimo. Gracias, Farsa. Gracias a vos, María querida. Salud. Gracias. Otra forma. Otra forma de vida hacemos. ¿Quiénes son los que mueven los hilos? ¿Quiénes son los que quieren manejar tu destino? Estamos programados a imagen y semejanza de sus tandas publicitarias. Nos dan necesidades allí donde no había nada. ¡Yeah! Y son los dueños de nuestras vidas. Nos dan respuestas a sus preguntas. ¿Y qué? Imagina en tu mente otra forma de vida. Corporaciones multinacionales y poderes judiciales, farmacología y medios de comunicación. de nuestras vidas. Nos dan respuestas a sus preguntas. ¿Y qué? Imagina en tu mente otra forma de vida. Imagina en tu mente otra forma de vida. ¡Sí, te atreves! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!